la Asociación Civil El Ágora, habló con nosotros y dijo esto hace unos minutos. Le escuchamos. La parte convivencial, la parte que tiene que ver con lo estructural, lo edilicio, sino también con las responsabilidades que tienen las funcionarias y funcionarios públicos que están a cargo del hogar de Medio Camino. Es una acción que se presenta ante un juez penal y estamos pidiendo medidas concretas, que es que se haga una inspección ocular, que se tomen declaraciones testimoniales a quienes estamos yendo habitualmente al hogar, y también tenemos ofrecida alguna de las mujeres que allí están alojadas y que ha accedido también a prestar declaración. Entendemos que esto tiene que ver con una acción que mejore las condiciones en la actualidad, pero que prevea a futuro que el hogar que se refuncionalizó a pedido de las organizaciones sociales sea realmente un hogar de refugio, contención y acompañamiento de mujeres en situación de víctima y no un mero tiradero, un lugar de alojamiento como es ahora. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cómo se encuentra, según lo que ustedes pueden explicar para la audiencia? Bueno, a ver, el hogar tiene 8 departamentos. Solamente 4 están en funcionamiento. De esos 4 hay alguno que no tiene calefacción. Hay mujeres durmiendo en catres. No todos los días, los fines de semana no habitualmente no reciben comida o reciben a pedido porque el comedor no abre, los comedores no abren y ellas se alimentan con comida de los comedores. No reciben elementos de limpieza de higiene personal. Muchas veces hemos tenido que salir corriendo para llevar a los niños que ahí están alojados al hospital. No tenían ni botiquín para emergencias médicas, nosotras se los armamos. También es cierto que al no existir un protocolo de ingreso, cada mujer con sus hijos que ingresa ahí en situación siempre de riesgo, porque más allá de que las funcionarias digan que una situación de pobreza y no es una situación de violencia de género, ellas consideran que es una situación habitacional, nosotros entendemos que la pobreza que viven estas mujeres en general las lleva también a aceptar situaciones espantosas, ¿no?, en su vida, muchas veces la de permitir que las prostituyan, y así que eso debiera ser evaluado también por estas funcionarias que declararon un montón de mentiras hace 2 días. Bueno, me perdí por dónde iba porque son demasiadas cosas de las que estamos hablando, pero nuestro punto inicial al presentar habeas corpus colectivo y correctivo tiene que ver con el acto totalmente ilegal del allanamiento sin orden judicial que tuvo lugar casi un mes, en el que las funcionarias recién dieron explicaciones 20 días después, donde todavía no aparece esa orden judicial, y entonces entendemos que más allá de que las mujeres y los niños se encuentren alojados ahí, no existe ninguna autoridad que les pueda invadir su privacidad, ¿no? Y si había alguna sospecha concreta, la verdad es que no se pudo comprobar porque ni siquiera saben qué decir, cuál era la sospecha concreta, ¿no? Estas malas condiciones desde la municipalidad no las están cumpliendo. ¿Creen que la provincia se pueda hacer cargo de este lugar? No creemos que sea necesario que se haga cargo la provincia, porque eso es lo que está buscando la municipalidad. Lo cierto es que hay una ley de descentralización y cada municipio se tiene que hacer cargo de sus obligaciones, tener su consejo de niñez, tener su consejo de género y hacerse cargo de esas obligaciones como corresponde. Y la verdad es que lo otro es una cuestión política y negociar en ellos cómo gestionan. Nosotros vamos a de ninguna manera vamos a pedir que se cierre, porque tampoco no es una cuestión de blanco o negro, lo tenemos en las pésimas condiciones de habitacionales o lo cerramos, no. Ahí se están violentando derechos humanos de personas que no están libremente, porque lo cierto es que una persona libremente vive en una casa, no vive en un hogar de refugio, más allá de que no se trate de un lugar de detención, se trata de un lugar que debe mantener condiciones para el caso específico. Ahí no hay ninguna condición de seguridad, es un lugar que no tiene iluminación, que no tiene cámaras de videograbación, que tiene los accesos totalmente accesibles, las puertas rotas. Puede ingresar cualquier violento, saltar un tapial, y aparte hay mujeres con botón de pánico. Ahí estaba la palabra de Cintia Alcaraz al hacer la presentación esta mañana.